Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Aquí estamos nuevamente para comenzar a conversar acerca de este personaje que nos corresponde esta semana. La bella, me imagino, es bella Abigail, no solamente bella, sino también inteligente, una persona muy especial. Y junto, como siempre, con el pastor Cristian Valdés. ¿Cómo está, Horacio? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Muy bien, seguimos con la historia de Abigail. Abigail, vamos sí. A entrar ahora de Abigail. El relato de 1 Samuel 25 nos habla que este Nabal estaba casado con una mujer llamada Abigail. Justamente. Y como usted decía ayer, Abigail, su nombre significa mi padre, se alegra, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver que frente a esta situación ahora, que Nabal, ¿cierto?, actúa muy descortésmente con David y sus hombres por todo lo que ellos habían hecho. Vamos a ver la actitud de esta mujer, ¿no? Sabe. Así es. Bueno, tenemos que decir de que cuando los siervos de David recibieron la respuesta, nos cuenta ahí el capítulo 25 y el verso 12 y 13, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Ay. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, 400 hombres. Ahora, si iban con espada, no iban... No iban de muy buena gana. No iban con un ánimo muy, muy dispuesto a conversar. Entonces, la cosa se puso realmente seria. Pero, gracias a unos criados que fueron donde Abigail, esto pudo cambiar de rumbo. Interesante cómo estos hombres buscan a Abigail, porque seguramente, como dice el nombre Nabal, necio, no escuchaba razones. Seguramente que no. No oía razones. Entonces, seguramente ellos dijeron, bueno, a través de su esposa lo puede escuchar. Justamente. Ahora, ahí en el versículo 14 del mismo capítulo 25, dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos, apacentando los ganados. Entonces, bueno, y ahí vieron que David iba a cometer un crimen. Claro. Y reaccionó Abigail. Ahora, David, interesante, le entró la sangre a la cabeza, ¿no? Salió de forma muy rápida, tomó una decisión quizás de... Apresurada. Pero aquí como vemos los hilos de Dios, ¿no? Cómo el Señor movió a estos hombres, los siervos, a conversar con Abigail, su ama. Y hay un versículo que interesante, le dice el versículo 16: muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. O sea, ellos reconocían, los mismos pastores reconocían. Sí, ellos reconocían que David se había portado muy bien con ellos. Y sus hombres habían sido hombres muy buenos, que lo habían cuidado, claro, han protegido. Como yo bien decía quizás ayer, David podría haber entrado con alguien: oye, un pastor, dame una ovejita, comámoslo en secreto, sin que lo sepa tu amo. Nunca, no, los pastores hubiesen dicho algo. Pero ellos dieron, claro, un buen informe a David, que David y sus hombres lo habían cuidado y nada les había acontecido para mal. Justamente. Bueno, y cuando Abigail escucha de lo que estaba sucediendo, y más aún lo que estaba por suceder, ella reacciona y se prepara. Y dice que empieza a juntar provisiones. Claro. Pasas. En fin, empieza a preparar lo que le iba a entregar: pasas de uva, higo seco, ovejas listas para guisar, grano tostado, pan y vino. Entonces, todo eso lo preparó ella. Era una comida especial, ¿eh? No era cualquier comida. Sí, era una comida, era un banquete, podríamos decirlo. Y ella lo pone sobre animales y, lo, y se los lleva a David. Aquí en esta historia hay un tema de contrastes, ¿cierto? Sí. Los muchachos van por una colación que está pidiendo David. Y Nabal se la niega. Ahora los siervos de Nabal, que son los pastores, hablan con Abigail y Abigail, en vez de mandarle la colación, le manda un banquete. Y más aún, no se los manda. Ni siquiera, porque claro. Ella misma se lo fue a dejar. Así es. Ahora, tiene que haber tenido bastante valentía, porque recordemos que iba a hacer frente a un ejército. Eran 400 hombres enojados. Enojados. Y ella iba a precisamente a enfrentarse a David y a sus hombres. A bajar los ánimos. Entonces, claro que sí. Así que ahí en ese sentido ella actuó con bastante valentía. Pero actuó. Me pareció algo interesante que el hecho de que ella ensilló sus asnos, no un caballo, no un camello, ¿no? Se cree, de acuerdo a la costumbre de allá, que cuando alguien visitaba una ciudad en un asno, lo hacían son de paz. Posiblemente que el asno también representaba, al enfrentarse con estos 400 hombres, que ella venía en son de paz. O sea, claro. Se podía leer solamente. O sea, eran costumbres. Sí, es, ¿ya? Justamente. Es posible que ella no ensilló un caballo para ir más rápido o un camello, sino que ella ensilló un asno, quizás con el objetivo de mostrarle a David que su encuentro era en forma pacífica, que quería buscar un arreglo. Justo. Está como queriendo, el texto nos da como para pensar eso. Ahora, creo que debemos insistir en el hecho de que ella no envía los regalos con sus criados, sino que ella misma va a hacer frente a David. Y cuando llega y lo saluda, bueno, ahí se nota también que ella está dispuesta al diálogo y a hacer cambiar a David de parecer. Ahora, debemos recordar que Abigail todavía mantenía su autoestima y está lista para arriesgar su vida a fin de proteger su hogar. Fíjate que... es hasta cierto punto medio extraña la forma de proceder de Abigail, uh-huh. Porque siendo que ella, seguramente ella no eligió el esposo. No, para nada. Porque en ese tiempo no se acostumbraba así, sino que los padres eran los que designaban. Los padres eran los que designaban, seguramente por el pago de una buena dote. Claro. Entregaban a la hija y la hija tenía que someterse a su suerte, tenía que... Sencillamente seguir sirviendo a su marido porque era su marido y no porque lo amara, estuviera enamorada de él, sino que porque era su marido y punto. Entonces, ella podía haber aprovechado esta oportunidad, esta circunstancia, para que David le hubiese sacado de encima este peso. Claro. Porque claro. Debe haber sido bastante... agobiante. Sí, tener un esposo como el que tenía ella. Claro. Un tipo necio, un tipo que no escuchaba razones, sino que él hacía... Y así como se comportó con David, debe haberse comportado con ella también y con sus criados. En fin, me parece que no tenía la simpatía de nadie. De hecho, el capítulo 25, verso 17, hasta los siervos le dicen, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, los mismos siervos claro. se daban cuenta... de la situación. Es que él ¿no? era así, claro. era así. Y lógicamente, cabeza, sí. claro, todos tenían, ya lo conocían. Él era así y no había forma de cambiarlo. Entonces. Pobre Abigail, ¿ah? Pobre Abigail. Por eso. Pero yo lo que veo es que Abigail tuvo la oportunidad. Ella podía haber aprovechado la oportunidad de haber dejado que David actuara. No, claro. Y sencillamente, ahora yo quedo libre y quedaba libre y con todas las cosas de Nabal. Claro. Ella ahora habría sido una mujer rica y libre, pero ella intercede ante David por su esposo. Qué lealtad más grande, digo yo, qué tremendo. Realmente había algo de mucho valor dentro en el corazón de Abigail. Realmente era una mujer extraordinaria. Entonces ella, decíamos que todavía ella mantenía su autoestima. ¿Y está lista para arriesgar su vida? Claro, porque quizás alguien como una persona, una mujer, estoy pensando en este momento, en la misma situación de Abigail, quizás hubiese entrado en una depresión, su autoestima hubiese caído claro. por el suelo. Así es. Sin embargo, lo lindo de toda esta historia es que, o de este relato, es que Abigail mantiene su buen espíritu, mantiene su dignidad, mantiene su autovaloración como persona. Y sabes que, además de eso, nosotros vemos que Abigail enfrenta, ella ahora está enfrentando al gigante también, así como lo hizo David. Claro. David en un momento, siendo un jovencito, enfrentó enfrentó al gigante Goliat. Ahora ella, como mujer, está enfrentando un gigante, porque son 400 hombres armados. Correcto. Contra los que ella estuvo dispuesta a enfrentar, pero en una forma diferente. Había esta mujer con un asno cargado de comida y unos pocos siervos frente a estos hombres enojados y armados. Qué interesante el contraste aquí, ¿no? Claro. Su esposo está emborrachándose, gozando la fiesta ahí, ¿cierto? Viendo la remuneración económica que le ha dado toda esta esquila de ovejas, y su esposa yendo a resolver un problema, uh-huh. ¿cierto? Él no tenía idea de esto. El contraste, ¿no? ¿Cómo esta mujer, ¿no? En forma sabia, prudente, ella no solamente cuidó la integridad de su esposo, sino que también cuidó la integridad de su hogar. Seguramente en su hogar, al ser destruido Nabal, también iban a ser destruidos sus siervos, los pastores, porque David estaba resuelto a eliminar a todo varón que se encontrase en la casa de Nabal. Sí. Entonces, Abigail no solamente protege la integridad de su esposo, sino que también la de todos aquellos que están bajo la tutela de su esposo. Qué grande amor, qué grande servicio tiene esta mujer. Justamente, ahora fíjate que aquí nosotros podemos notar de que hablar no cuesta mucho, pero nuestras acciones son las que confirman o contradicen nuestras palabras. Claro. Se dice, tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Y claro, es una gran verdad, ¿eh? Así nosotros es. Por las acciones hablamos mucho más fuerte, la gente se da cuenta. El testimonio. Exactamente. Por eso aquí las acciones de Abigail, David y Nabal muestran qué era importante para ellos y qué espíritu motivaba sus acciones. Así ¿qué es. Era importante? Nabal, lógicamente, para él lo importante era solamente los bienes materiales. Pero Abigail tenía principios, tenía las cosas claras, y fue por eso que ella estuvo dispuesta a defender su hogar de la necedad de su esposo, o mejor dicho, de lo que la necedad de su esposo había provocado. Claro, qué interesante. No, bueno, se nos acabó el tiempo nuevamente, tenemos que cortar, pero bueno, seguiremos mañana, porque esta historia está, y este relato de personajes secundarios está muy muy interesante. Creemos que estamos sacando lecciones para vida eterna. Así es. Muy bien, pues. Y recuerde, pídale al Señor que le ayude para que sus acciones estén siempre de acuerdo con sus palabras. Es importante. Un cariñoso abrazo y será hasta mañana.